acostumbrarme. Me cuesta y duele aceptar que ya no estés aquí. Perdón, si te extrañé en mi corazón. No me enseñaste a estar sin ti. Ay, me duele vivir así, sin ti. Con mi corazón he roto las promesas de no llamarte por teléfono, pero ya me cansé de luchar y no lograr olvidarte. Prefiero pensar que extrañarte y seguir amándote. He intentado olvidarte, amor. He luchado con mi corazón. He roto las promesas de no llamarte por teléfono, pero ya me cansé de luchar y no lograr olvidarte. Prefiero pensarte, extrañarte y seguir amándote, aunque estés con él. Prefiero pensarte y extrañarte, aunque estés con él. Aunque estés con él. Amor, no sé vivir sin ti. No puedo acostumbrarme, me cuesta y duele aceptar que ya no estés aquí. Perdón, si te extrañé en mi corazón. No me enseñaste a estar sin ti. Ay, me duele vivir así, sin ti. He intentado olvidarte, amor. He luchado con mi corazón. He roto las promesas de no llamarte por teléfono. Pero ya me cansé de luchar y no lograr olvidar.